mundo fatal. Yo me ausento, mis penas al viento le voy a cantar. Pa' acabar con el remordimiento y así no llevarme a mi tumba este mar. Yo sé bien que para un millonario vivir este mundo es la gran ilusión. Pero yo que fui pobre en la vida, tan solo me llevo una gran decepción. Los amores llegaban a mi alma, me decían te quiero con loca pasión. Pero al verme pobre y sin dinero, borraban pa' siempre las frases de amor. Quiero vivir este mundo, los crueles tormentos que el amor me da. Mejor quiero que venga la muerte y así retirarme de esta falsedad. Que elegí para esposa, que mi alma quería con loca pasión. El destino la había traicionado porque otro malvado destrozó su honor.